violencia seamos libres. Hermano gato, yo te amo, no te mato. Hermano tigre, de la violencia seamos libres. Desafiante del bravo, con sus ojos de fuego, atacando a su hermano. Somos hijos del tigre, nacimos pintados con el odio y la guerra en la piel tatuados. Y en el mejor de los casos nos portamos como animales. Nuestra beligerancia mutará en fuerza libertaria. Hermano tigre, de la violencia seamos libres. Hermano gato, yo te amo, no te mato. Seamos libres. Hermano gato, yo te amo, no te mato. Hermano tigre, nacimos pintados. Hermano tigre. ...564 es el número de personas que caben en 8 camiones RTP o 3 vagones de metro en hora pico. 564 personas es equivalente a 51 equipos de fútbol. Con 564 personas llenarías 4 salas de cine. 564. Al menos 564 personas están desaparecidas por razones políticas en México desde 1969. Exigimos la presentación con vida de cada una de ellas. Juicio y castigo a los responsables y sus cómplices. Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Hijos México. www.hijosmexico.org. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y seguimos recorriendo los discos propuestos por los compañeros de Hijos, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio de México. En un par de meses estaremos con los Hijos de Colombia, a quien saludamos, están escuchando, poniendo el alma también, hermanados por el aire de La Otra Oreja. Y vamos a escuchar un tema antimilitar. Dice, has sido llamado y preparado para atacar. No tienes excusa, no puedes disimular, no tienes remedio para curar este mal. Abusas del pueblo, abusas de tu autoridad. Antimilitar, por La Otra Oreja. Abusas del pueblo, abusas de tu autoridad. Caminando por las calles de esta ciudad, los rebeldes, pues te los acabaste ya. No combates al que nos está haciendo mal. Y en las calles se mueren de necesidad. Atentas contra mi seguridad, y siendo tú el héroe nacional. Atentas también contra otra nación, enemigo de nuestro corazón. ¡Gracias!

que me hace señas, buscando al pibe que se perdió, y las persianas de aquel verano traían ruidos de algún amor. Hay una fiesta de mis abuelos, mi tío risa hacia aquel olor a salsa pura de los domingos. Era tan fácil estar feliz. Soledad, melancolía, creciendo duro sin nada mejor. Mi vieja cantaba tango y yo lloraba por su dolor. Mi vieja cantaba tangos y yo lloraba por su dolor. Por su dolor. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y nos estamos despidiendo de este programa. No sé por qué casualidad no vamos a entrar en análisis. Nos estamos despidiendo con un tango de México, ¿no? De la producción de Hijos México, a quien agradecemos y abrazamos muchísimo, y que nos abrazaremos con los hijos de Guate en sus 15 años. Nos abrazaremos con los hijos de Colombia también y con varios hijos de Argentina, de varias regionales que aún mantienen la independencia del gobierno, de la cooptación en las cuales caen muchos. Nos estamos despidiendo de este programa con una versión, como siempre, con una subversión de Hasta Siempre, el original de Carlos Puebla. En este caso, interpretado por otro cubano. Este cubano nació hace mucho tiempo, ¿no? Paquito de Bar Rivera, un clarinetista excelente, un eximio clarinetista que le pone todo el calor de Cuba a esta versión de Hasta Siempre. Nos estamos yendo. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre.